en la 69.g. En el corazón una oficina. Bueno, ¿qué Radio Bemba? ¿Para quién? ¿Para mí o para...? Bueno, para Radio Bemba, para el yo-yo. Para el yo-yo, Radio Bemba sería un movimiento totalmente independiente, sugestivo, de muchos años de trabajo que he tenido la oportunidad de... Bueno, ahora sí que me considero... Soy de programa independiente, pero yo creo que desde que está en la uni con el Bobby, con el Tannery, que estuvo en su momento también, con la María que está ahora, con René también, que estuvo participando, que ha pasado varias gente por lo que viene siendo el programa de Sexo y Bemba, como le quieran llamar, pero tocando la temática de sexualidad. Un trabajo muy arduo de toda la gente, y aparte mucha gente que ha pasado también por el colectivo, y ahora sí que de la gente que hasta hoy sigue en pie, sigue trabajando, sigue creyendo en el proyecto. Yo creo que muchísimas cosas se han logrado a lo largo de este tiempo, ¿no? Y aparte creo que Radio Bemba es un espacio fabuloso en lo que van a ir haciendo a nivel, ahora sí que me puedo decir a nivel mundial, por la cuestión del internet y demás, de un espacio interesante, que se conozca mucho de la situación política que se vive en México. Mucha gente que está fuera de ahí lo puede escuchar por ahí. Es una opción también para muchos jóvenes para escuchar programas interesantes que no se tocan en otras radios, radio que no pasa ningún tipo de comerciales porque te enfadas las otras radios, desde un poquito escuchas igual comerciales, pero comerciales que tienen sentido, ¿no? De pasarse y demás. Es otra opción también para escuchar música independiente, grupos de Sonora, rock and roll, jazz, salsa, trova, rap, música electrónica. O sea, ahora sí que es una canasta grande que muchos ingredientes pues que uno puede poner, y para mí eso viene siendo la Radio Bemba. Yo creo que es un espacio muy muy grande que hay que valorar, cuidarlo, y seguir trabajando en cuestión independiente sin perder el sentido de la radio, ¿no? Que hasta la fecha yo creo que se ha ido manteniendo. Igual ha tenido sus variaciones, pero han sido variaciones para bien, ¿no? Y para que tenga una radio sólida, y pues bueno, y pues, muchísima gente se ha acercado, ¿no? Y se acerca también para trabajar, y yo creo que para mí viene siendo, yo creo que la defendía, que como no sé cómo podrá definirla en, ¿qué será? Una palabra o tres palabras, no sé, hasta yo mismo acá me lo pongo difícil, pero yo creo que venía siendo trabajo, autosugestión y creer en lo que uno hace. Ven a la 69.g. Cuando te canses de crecer y los sueños tarden en venir, que un devisir crepuscular toca en el dial. La seguidilla de Buñuel, déjanos jugar contigo al escondite inglés.